Sí, en relación al presupuesto de recursos y gastos que fue tratado anoche, la postura del bloque del Frente Renovador, más allá de la aprobación del mismo, ya que consideramos que es una herramienta que ningún intendente puede dejar de tener a la hora de gobernar, es que ha habido un crecimiento desmesurado a nuestro criterio tanto de lo presupuestado como recursos, como de los gastos. Esto teniendo en cuenta que ha habido un crecimiento del 50%, superior al 50% en ambos casos, y lo cual consideramos completamente irrazonable y con falta de previsión, es la que se han presupuestado 9.100.000 pesos para como recaudación de presupuesto publicidad y propaganda, lo cual, por mi experiencia particular como abogado de principalmente de empresas, sabemos que esta recaudación de este impuesto discutido a nivel provincial y nacional es casi de imposible concreción, ya que la mayoría de las determinaciones que va a hacer el municipio en el futuro van a ser impugnadas ante la justicia y van a tener un recorrido largo por los tribunales, tanto locales como provinciales, y no van a poder ser recaudados. Pero bueno, estimamos que eso será lo que le habrá dicho la empresa a la contaduría del municipio. El problema con esto principalmente es que nosotros tenemos dentro de este presupuesto presupuestado 9.000.000 y pico, los cuales ya tienen un destino y no van a poder ser recaudados. Eso es lo que manifestaba principalmente Enrique ayer, que esos gastos igual va a haber que pagarlos y no vamos a tener ese dinero, entonces se va a complicar. Por otra parte, nosotros lo que notamos es una falta de, lo repito, más allá de que los concejales del bloque opositor, del bloque oficialista dicen que no, es una falta de responsabilidad en la confección del presupuesto, la cual venimos viendo año a año, en la cual se ponen sumas fijas, sin actualización, en temas importantes como por ejemplo red de agua corriente y cloacas, planta de líquidos cloacales, restauración del edificio de la excomisaría, arbolado, que son sumas que se ponen de manera simbólica y que después el intendente, mediante la reasignación de partidas, no las lleva a cabo. Gabriel, discúlpame, te voy a retrotraer un cachito, así no nos vamos tanto de tema, y después te toca retrotraer más todavía. Con respecto a lo del tema de publicidad y propaganda, que es un tema que plantearon ustedes, planteó también el Frente para la Victoria las dudas, hasta el oficialismo dejó entrever que le generaba algunas dudas con respecto a la recaudación, que si bien era lo que decía la empresa también, por ahí generaba un poco de duda su implementación. También decían que en otros municipios ya fue implementado. Sí. ¿Qué sucedió en esos municipios que fue implementado con estas cuestiones judiciales que vos decís, Mirá, Gabriel? Yo te digo, por mi labor particular, nosotros, las empresas que yo represento, normalmente le llegan la intimación de pago, la mayoría tienen un procedimiento impugnatorio que, bueno, terminan siempre en la justicia, y en la cual la Corte Suprema ya se ha expuesto y ha dicho que varios de los ítems que están dentro del impuesto no son constitucionales y por lo tanto no pueden cobrarse. Más allá de eso, nosotros el impuesto el derecho de publicidad en nuestro bloque lo votó en contra por cuestiones que hacen a la recaudación final del impuesto, ya que en uno de los artículos marca la responsabilidad solidaria de cualquiera de las partes incluidas dentro del impuesto, dentro de lo cual están los comerciantes locales. Más allá de que mediante un artículo posterior hay una exención, no queda del todo claro si, más allá de la exención a los comerciantes locales ante el no pago de las empresas multinacionales, estos son responsables solidarios y por lo tanto alcanzados por el impuesto. Sabido es que muchas de las empresas que pagan este impuesto trasladan dicho costo a los productos y por lo tanto lo único que hacemos es perjudicar al consumidor, que es el destinatario final del impuesto. Bien, estos ítems que son discutidos o que están declarados como inconstitucionales, ¿también están en la ordenanza de Saladillo? Sí, sí, y sobre todo en yo el otro día estuve con varios comerciantes que la empresa ya estuvo haciendo el relevamiento y tienen en cuenta absolutamente todo, no solamente lo que se encuentra en la línea municipal para afuera y lo que tiene que ver con una vista al público, sino toman en cuenta todos los ítems que están adentro de los comercios y las empresas, lo cual consideramos que es invasivo y que bueno, y ya la justicia se ha dictaminado que no es así. Fundamentalmente en ese punto, Gabriel, se discute en el tema de lo que de todo lo que está dentro, digamos. Claro, el relevamiento, yo estuve viendo las actas de relevamiento y eso, la verdad, o sea, es con fines recaudatorios y no tienen en cuenta ningún parámetro objetivo a la hora de llevar a cabo un relevamiento. El otro día me decía un comerciante que le marcaban hasta las etiquetas de que él tenía etiquetado en las góndolas, ¿viste? Las marcas. Nosotros consideramos que más allá de sobre un cartel que está en la vía pública, un cartel que está afuera, y eso más allá de que nosotros no estamos conformes y no estamos de acuerdo con la implementación de este impuesto, porque lo único que conlleva es aumentar el precio de los productos y a que se retiren la mayoría de los carteles, es que llevar a tal extremo, a tal borde la esencia del impuesto, se torna agresivo hacia el comerciante local. Bien, bien, bien. No, quería saber sobre todo lo anterior, ¿no? Que había ocurrido en los otros municipios donde sí, se decía que ya había sido implementado. Verdad, por ejemplo, yo soy un caso puntual, el municipio de La Matanza lo cobra, tiene muchos problemas en la recaudación y lo que sí se paga, que eso no se discute, es todo lo que está, la cartelería que está de la línea municipal para afuera, lo que está adentro está muy discutido, ya te digo, Nacho, y no se toma en cuenta eso al momento de hacer el relevamiento en la ciudad de Saladillo. Gaby, seguimos, estábamos con el tema de la desprolijidad del presupuesto. Exacto. Y de las partidas. Sí, nosotros, bueno, lo vemos que año a año se repitió en 2013, 2014, 2015, partidas como arbolado, la restauración del edificio de la excomisaría, la red de agua corriente, cloacas, la planta de líquidos cloacales, que para nosotros son prioridades, son urgentes y son una de las principales cosas que haríamos si tuviéramos la suerte de dirigir los destinos de la ciudad. El intendente municipal año a año pone estas partidas, no las ejecuta, las redistribuye, y bueno, y la explicación que nos dan desde el bloque oficialista es que son partidas simbólicas, las cuales se pretende obtener ayuda de nación o de provincia. Nosotros consideramos que más allá de esa exposición, lo que se hace, existe una desidia sobre esos temas, porque como también se pone para la planta de líquidos cloacales, la cual todos sabemos los problemas que tiene, 500.000 pesos, se pone para la creación del parque del sesquicentenario 800.000 pesos. Yo creo que cualquiera de los saladillenses, y te lo pregunto a vos como cronista, el orden de prioridades, me parece que ahí, a mi criterio, el criterio del bloque del Frente Renovador, está alterado, porque nosotros no podemos presupuestar 500.000 pesos para algo que es prioridad urgente y que sabemos que es completamente insuficiente, y después presupuestar 800.000, o sea, un 30% más o un 40% más para la creación de un parque, la cual sabemos que en Saladillo hay parques suficientes para el esparcimiento de la ciudadanía. Gabriel, fundamentalmente, digamos que la postura del bloque tiene que ver con esta cuestión de las partidas que se repiten y que no se han ejecutado, y con el tema de los superpoderes, ¿no? También mencionabas anoche una partida que vos dijiste, es un dato más que nada anecdótico, no era por ahí por el valor de la partida en sí, una partida de 24 mil pesos para el juzgado de faltas en rollo de papel higiénico. Sí, bueno, eso denota en la desprolijidad y la falta de responsabilidad en la confección. Porque ese, me pareció a mí, del análisis que hice, me pareció el dato más significativo, que yo saqué la cuenta a valores reales de hoy, son 8 rollos y pico por día de papel higiénico para el juzgado de falta. Otro punto importante, el juzgado de falta no tiene vehículo y tiene presupuestado nafta. Esas son las cosas que yo noto que hay una falta de responsabilidad en el manejo de los fondos municipales. Porque si yo me di cuenta, que lo miré durante varios días, en ratos que tenía de tiempo libre, me imagino que el que lo está realizando también tendría que darse cuenta. Y aparte que el presupuesto pasa por... tiene unas cuantas firmas el presupuesto, o sea que pasa por varias manos a análisis, y a nosotros ya no debería llegar. Pero está bien, es un dato anecdótico y es un dato... Que no va a pasar nada, se irá a corregir en un futuro. Lo que nosotros notamos es esto, la falta de responsabilidad y la falta de responsabilidad y de transparencia, yo decía, porque si nosotros no en esos tipos de errores no se corrige o no se tiene cuidado, ¿cuál será el cuidado, digo yo, al momento de ejecutarlo? Sabiendo que después viene una reasignación de partidas del orden del 30-40%, o sea que mucho de lo que se está presupuestando y del trabajo realizado, tanto por el departamento ejecutivo y sus empleados, como por los concejales, después se tira por la borda mediante las facultades delegadas que tiene el intendente Gorosito. Gabriel, la última que te hago... ya que la idea es hacer un resumen con cada uno de los bloques, era algo que dijo Enrique ayer respecto de la falta de convocatoria por parte del Ejecutivo, del Intendente, al diálogo, a la conjunción de propuestas o de ideas en forma conjunta con los bloques del Consejo Deliberante. Sí, eso es un reclamo que vienen haciendo la mayoría de los concejales más o menos de hace varios años atrás. Y bueno, como dato de color, bien lo decía Enrique ya va por 4 o 5 años de concejal y nunca ha tenido una reunión con el intendente. Bueno, ni que hablar, quien les habla, que solamente me lo he cruzado en actos oficiales y nunca hemos tenido un cruzado dos palabras, y no por la no voluntad de este bloque de concejales, sino porque ya nos tiene acostumbrado el intendente, y ya creo que toda la ciudadanía también se acostumbró a que se hace y deshace lo que le plazca y lo que se le ocurre en la cabeza al intendente. Más allá de eso, nosotros creemos que él, como intendente y elegido legítimamente por el pueblo, tiene determinadas potestades y por lo tanto, siempre desde el bloque del Frente Renovador, se le vota el presupuesto, se le vota el aumento de tasas, porque la idea no es de financiar el Estado, sino porque el Estado somos todos, sino es ver en qué se gasta y tener una coherencia y un orden de prioridades en lo que se gasta, que nosotros consideramos que hace varios años que el intendente Gorosito lo único que hace es sentarse arriba del presupuesto y de la recaudación y hacer política con ello, y no tiene en cuenta aspectos centrales y fundamentales que cada año que pasa se va a tornar más difícil remontar, como por ejemplo, ya lo repetí varias veces, el tema del arbolado, el mantenimiento de las calles, lo básico que tiene que hacer un municipio en la prestación de servicios, que nosotros consideramos que hoy es decadente el estado de esas cosas puntuales. Por ejemplo, inversión en seguridad, un tema puntual. Saladillo cuenta con cámaras, las cuales han sido provistas por el gobierno provincial y no se ha ampliado dicha red. Vemos que año a año en el presupuesto se pone una inversión en seguridad, la cual no se ejecuta. Yo tuve la suerte de presenciar y de ver el centro de monitoreo que tiene la ciudad de Saladillo y la calidad de las cámaras es deplorable. Nosotros por un hecho puntual, en el domo que está en la esquina de la plaza, queríamos ver la patente de un rodado y ni siquiera se pudo ver la patente del rodado. Eso denota la calidad de las cámaras y la eficacia que puede tener a los efectos de identificar un vehículo y cuanto menos, mucho menos una cara de una persona. Pero bueno, son aspectos que nosotros consideramos centrales y que vemos que el Departamento Ejecutivo no los tiene en cuenta. Gaby, te agradezco muchísimo el contacto, salvo que quieras agregar algo más. Te agradezco el resumen. La idea, como te dije al principio, era brindarle a la audiencia un resumen de las distintas posturas escuchadas anoche en el Consejo Deliberante. Sí, sí. Un dato de color que ayer en la sesión se dijo y que no tuvimos la oportunidad de discutir en el recinto es que el municipio gasta en alquileres anuales la suma de 1.100.000 pesos, más o menos. ¿Por año? Por año. Estamos hablando de a razón de casi 100.000 pesos mensuales. Nosotros consideramos que esta política de ser el gran locador de la ciudad no tiene en cuenta que con dicho dinero se podría llegar a obtener un crédito por intermedio de algún organismo oficial, quiera el Banco Provincia o el Banco Nación, y construir en algún lugar determinado con fondos municipales un edificio de centralización de todos los organismos que tiene. Nosotros consideramos que con una cuota de pagando la misma cuota que se gasta en alquileres podría hacerse un edificio modelo y centralizar todas las oficinas. Pero bueno, son criterios de gobierno y esas son políticas que nosotros vamos a plantear de cara a las elecciones del año que viene. Te doy la última para que tengas posibilidad de aclarar, porque me llegó un mensajito acá sobre el final, dice, si tiene falta de transparencia y es desprolijo, ¿cómo lo votó? No entiendo su postura, que denuncie si tiene pruebas de la mala transparencia. No, consideramos que nosotros votamos el presupuesto porque es un voto de confianza. El presupuesto todavía no ha sido ejecutado, estamos a 10 de enero, por lo tanto votamos el presupuesto porque consideramos que la plata que ingresa debería ser así. Lo que sí no votamos y rechazamos, atento a la falta de responsabilidad y de transparencia en el gasto de los fondos, es la rendición de cuentas, que es donde se ve plasmado cómo se gastó el presupuesto. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el Tribunal de Cuentas, que es el que se encarga de revisar el presupuesto, ya ha multado en varias oportunidades al intendente por cuestiones que no son del todo claras en el manejo del presupuesto.